radiointernet.com.mx. El resumen de noticias nacionales, internacionales, finanzas y deportes solo se encuentra en radiointernet.com.mx. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y está usted en radiointernet.com.mx. A continuación, el resumen de noticias. Confirma la PGR investigación contra Montiel. Dice el diputado toscano que probará obsequios de tabacaleras a legisladores. El verde ecologista dice que Espino es mentiroso, ofrecido e insolente. Dice García Soto que las encuestas marcan focos rojos en el Partido Revolucionario Institucional. Entrampada la discusión de ley del mercado de valores. Crece 3.2% el empleo en industria maquiladora en septiembre. Califica Ortiz de mediocre y ridículo el crecimiento. Alcanzan reservas internacionales nuevo máximo histórico. Presentan nueva denuncia contra Pinochet por asesinatos. Descarta Rumsfeld estrategia de salida en Irak. Califica Bush frontera entre Estados Unidos y México como muy peligrosa. Prevén que vuelo turístico a la Luna cueste 100 millones de dólares. Se agrava la crisis en las Chivas por la sanción de Alfaro por 5 partidos. Contratados en España 5 jóvenes de la sub-17. Este jueves se sorteará el calendario de la Copa Libertadores. Hoy miércoles, gran festín de la liguilla, Tecos contra Monterrey y Pachuca contra Necaxa. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias aquí en radiointernet.com.mx. La Procuraduría General de la República integra una averiguación previa en contra del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, por presuntos delitos fiscales, lavado de dinero y peculado federal, reveló ayer el titular de la dependencia, Daniel Cabeza de Vaca Hernández. En una gira de trabajo por el Estado de Sonora, el Procurador Federal detalló que incluso la PGR ya dio vista al caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que ésta determine si presenta una querella formal en contra del exgobernador, pues el delito fiscal y las operaciones con recursos de procedencia ilícita se persiguen a petición de esa dependencia. Aunque en días pasados Cabeza de Vaca y sus colaboradores negaron que existiera alguna intervención o investigación abierta contra Montiel Rojas y sus familiares, y la PGR solo aceptó que existió una indagatoria, pero que fue cerrada por falta de elementos, ahora el Procurador Federal reconoció que sí hay una investigación abierta y que el expediente del caso se radicó en la delegación de la institución del Estado de México. El diputado federal Miguel Ángel Toscano Velasco, del Partido Acción Nacional, aseguró la tarde de ayer que cuenta con las pruebas sobre los vínculos de legisladores diputados federales, 2 del PAN y 5 del PRI, con la empresa British American Tobacco. Toscano Velasco los emplazó a demostrar que no aceptaron viajes al extranjero, todo pagado por la tabacalera internacional. Dice tener las pruebas, y dijo, las presentaré en su momento ante la autoridad que corresponda. Mencionó también en conferencia de prensa tras un debate en el pleno de sesiones, en donde legisladores del PRI y del PRD, que fueron señalados por él en estos supuestos actos de soborno para no aprobar un alza impositiva al producto para 2006, se tundieron con todo. Radiointernet.com.mx le preparó una selección de los peores momentos de este debate. El que acusa, dice un principio de derecho, tiene la obligación de probar. Si no, queda como un vil calumniador. Y en este caso, diputado Toscano, usted lo es. Por lo que a mi persona y a mi grupo y al grupo de diputados priistas se ha señalado, el diputado Toscano es simplemente falso. Y dice, sospecho que también ellos pudieran estar involucrados. Pues entonces sospecha que casi toda su bancada recibió un soborno. Parece que tenemos una discusión en la sala. Sería bueno que Toscano viniera aquí y aclarara las cosas. ¡Eso sí es hipócrita, poco hombre! ¡Eso sí es ser mustio, como son algunos! ¡Cuál mentiroso y falso es usted! ¡Esas manos! ¡Que se limpia porque ni siquiera conoce el campo de gol! ¡Porque la mano se le tuerce! ¡Ni siquiera el gol practica! ¡Mucho menos el campo de donde yo vengo! En el campo, compañeros panistas, cuando nace una camada de perritos, estamos revisando la conducta del perro a los cuantos días abre los ojos. Y hemos llegado a una conclusión. El perro a los 15 días abre los ojos. Los pendejos nunca, ¿eh? Y eso va para usted, compañero Toscano. Pero el tema, compañeros y compañeros, es fundamentalmente el cabildeo. Y si este Congreso tiene la estatura política para reaccionar ante este escándalo y hacer algo al respecto, ningún legislador puede ser sospechoso por el hecho de emitir su voto en el sentido que sea. Usted si la recibe para levantar el humo y desviar la atención por los fondos del Fonden, pues mire, límpiese donde más y donde usted quiera, pero no con nosotros. Usted practica el sospechosismo y por eso mismo usted está involucrando el sospechosismo de los desvíos de los 1.300 millones de pesos del Fonden. Hay que revisarle su actitud y su conducta, porque usted es parte de esa estructura, Santiago Cid. Por su parte, el diputado Toscano anunció que en 2 semanas presentará al equipo de abogados y a las asociaciones nacionales e internacionales que respaldan la campaña antitabaco que, dijo, iniciará a partir del próximo lunes. Además, aclaró que se reserva el derecho de presentar una denuncia en contra de los legisladores que, acusó, estarían implicados en actos de soborno al haber aceptado viajes al extranjero, cuyo costo supera los 10 salarios mínimos vigentes y que, aclaró, no lo permite la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El secretario de Elecciones del Partido Verde, Manuel Velasco, tildó de mentiroso al líder panista Manuel Espino y dijo que el ofrecido es el PAN, porque el Partido Verde Ecologista de México ni ha pedido nada ni ha tenido negociaciones formales con ningún partido. Encargado, entre otros dirigentes, de las negociaciones del Partido Verde Ecologista para la formalización de alianzas rumbo al 2006, el diputado federal respondió así al dirigente panista, quien la víspera dijo que los ecologistas piden más de lo que valen. Velasco calificó de insolente esta actitud de Espino y dijo lacónico: no tenemos nada en contra de Felipe Calderón, pero vemos que el yunque está representado en Espino y Espino está diciendo mentiras. Ojalá que lo que esté diciendo lo tenga bien probado. La última encuesta realizada por el periódico El Universal aporta una visión un poco más equilibrada a diferencia de algunas otras que se han realizado. Es más balanceada en cuanto a la radiografía electoral, comentó el analista Salvador García Soto. Se confirma la tendencia a la baja del PRI encabezado por Roberto Madrazo y el repunte de Felipe Calderón por el PAN. La elección podría decidirse entre 2 candidatos fuertes que serían Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, y uno más débil, como Roberto Madrazo Pintado. La baja del PRI ya ha encendido los focos rojos, aseveró el politólogo, por lo que existen grupos que en el partido pretenden sustituir a Madrazo. No resultaría tan extraño que para febrero o marzo se planteara formalmente cambiar al candidato. Su candidatura no crece, al contrario, va en descenso. En materia de finanzas, la nueva ley del mercado de valores volvió a entramparse en la Cámara de Diputados. Los diputados que integran la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja pospusieron para el próximo martes la aprobación del dictamen. Los legisladores de la comisión tendrán que ratificar su firma o eliminarla de la minuta del dictamen que fue pospuesto a mediados de junio. En aquel momento, 2 diputados del PRI reiteraron su firma del dictamen, con lo cual se pospuso la entrada de la minuta al Pleno de la Cámara de Diputados para poder ser votada. Ayer, la fracción del PRI propuso 4 modificaciones al dictamen que recibieron del Senado de la República referentes a definición de eventos relevantes, consejeros independientes en el Comité de Auditoría, el papel de este y sobre la investigación pública. la industria maquiladora de exportación dio empleo a 1.174.679 personas a nivel nacional en septiembre pasado, cifra superior en 36.465 nuevos puestos respecto al igual mes del año 2004, con un crecimiento anual de 3.2%. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática precisa que las horas obrero-trabajadas crecieron 1.1%, mientras que las remuneraciones reales por persona aumentaron 2% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Cifras desestacionalizadas demuestran que el empleo maquilador cayó 0.11% en septiembre en relación con agosto de este año. Las horas obrero-trabajadas aumentaron 0.51%, en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.69%. El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, dijo ayer que la economía tiene un crecimiento, por llamarlo dulcemente, mediocre, de 3%, pese a la combinación de circunstancias macroeconómicas y un entorno externo favorables. En la Convención Nacional 2005 de la Cámara Americana de Comercio, American Chamber por sus siglas en inglés, el funcionario señaló que pese a esta coyuntura histórica, no vista desde los años 60 con la época del desarrollo estabilizador, este crecimiento es ridículo e insuficiente. El gobernador del Banco Central consideró que México tiene una oportunidad histórica al haber alcanzado un grado considerable de estabilidad económica, y ahora el tema para las próximas elecciones presidenciales será lograr el crecimiento potencial de la economía mexicana. Las reservas internacionales de México ascendieron a un nuevo máximo histórico de 65.474 millones de dólares en la semana al 25 de noviembre, desde un récord previo de 65.237 millones de dólares en la semana anterior, informó ayer el Banco de México. En tanto, los activos internacionales subieron a 71.544 millones de dólares al 25 de noviembre desde los 70.554 millones de dólares del 18 de noviembre, agregó la entidad. Para minorar el ritmo de acumulación de reservas que según el Banco Central puede resultar muy costoso a largo plazo, la institución subasta en el mercado entre el 1 de noviembre y el 31 de enero del 2006 18 millones de dólares diarios. El abogado chileno Irán Bellagara presentó ayer una querella criminal en contra del ex dictador Augusto Pinochet por dos asesinatos colectivos perpetrados por la disuelta Central Nacional de Informaciones. El jurista interpuso este martes la acción policial y judicial ante un tribunal local por la muerte de cinco militantes del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez en operativos represivos realizados por la CNI en la capital chilena. La querella también cobija al ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, al ex auditor del Ejército General en retiro, Fernando Torres Silva, y al ex jefe operativo de la CNI Mayor en retiro, Álvaro Corbalán Castilla. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo ayer que abandonar la guerra en Irak no es una estrategia de salida, y sería una receta para aumentar aún más el riesgo en contra de los estadounidenses y una invitación más a la violencia terrorista. En una rueda de prensa celebrada en el Pentágono, Rumsfeld, acompañado por el jefe del Estado Mayor, el general Peter Pace, agregó que más de que pensar en estrategias para abandonar, deberíamos pensar y estar centrados en nuestra estrategia para la victoria. El presidente George Bush calificó ayer la franja fronteriza entre Estados Unidos y México como una zona peligrosa en la que los agentes migratorios arriesgan día a día su vida. Rodeado de un imponente dispositivo de seguridad que incluyó el cierre de los cruces internacionales entre Estados Unidos y México durante 3 horas, el mandatario estadounidense ofreció un discurso en una zona donde la división entre ambos países es apenas una malla. Esta es una zona urbana separada por una malla ciclónica, pero Ciudad Juárez está tan cerca que es muy fácil dar el paso a Texas, dijo Bush, quien estuvo acompañado por el gobernador de Texas, Rick Perry, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y el jefe adjunto de la patrulla fronteriza en El Paso, Paul Vincent. Un vuelo a la Luna podría costar al turista espacial 100 millones de dólares, informó ayer el jefe del Departamento de Programas de Vuelos Tripulados de la Agencia Federal Espacial de Rusia, Alexei Krasnov. El proyecto de vuelo alrededor de la Luna realmente existe y ahora se está estudiando a fondo, dijo Krasnov, quien indicó que el vuelo espacial sería de entre 8 y 10 días, reportó la agencia de noticias Novosti. explicó que conforme al proyecto, desde la base espacial Baikonur de Kazajstán, sería lanzada la nave modernizada Soyuz con dos o tres tripulantes a bordo, el comandante de la nave, uno o dos turistas espaciales también podrían estar en este proyecto. Y en los deportes, Juan Pablo Alfaro, del Guadalajara, resultó ser el jugador más castigado por la comisión disciplinaria de la Femex Food al ser suspendido 5 juegos tras los incidentes ocurridos en el Toluca el sábado anterior. En el penoso incidente en que se vivió en el estadio Nemesio Díez de Toluca, donde Chivas quedó eliminado de la liguilla, Alfaro agredió a un rival e insultó al árbitro Marco Antonio Rodríguez, motivos suficientes para quedar inhabilitado 5 cotejos. Según el reporte de la comisión disciplinaria, el jugador fue suspendido 3 encuentros por agredir a un contrario y 2 más por insultar a un juez central. El técnico de la selección mexicana campeona del Mundial Sub-17, Jesús Ramírez, informó ayer que 5 jugadores de este representativo se irán a España, contratados para jugar en el viejo continente. Los jugadores son Jorge Hernández, Cristian Sánchez, Efraín Juárez, Adrián Aldrete y Ever Guzmán, indicó en el entrenador, quien también participó en el 8º Honda Symposium, en donde narró su experiencia de llevar al campeonato a la selección azteca. Van a España básicamente, no sé a qué cubles, contó Ramírez, y en breve entrevista añadió que este lunes conversó con alguno de ellos para intercambiar la información sobre esta noticia. El Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, se reunirá por última vez este año, el próximo jueves, para calendarizar la Copa Libertadores de 2006. Bajo la presidencia del veterano dirigente paraguayo Nicolás Leos, el organismo del balompié se sesionará en su sede central en la jurisdicción de Luque, cerca de Asunción, ocasión en que se fijará la conformación de grupos y el programa de la competición entre clubes. Radiointernet.com.mx les recuerda que hoy, miércoles 30 de noviembre, juegan en el Estadio 3 de Marzo los Tecos contra el Monterrey. Usted podrá ver este encuentro a las 17 horas en el canal Azteca 7. De igual forma, en el Estadio Hidalgo, a las 21 horas, jugarán Pachuca contra Necaxa. Usted podrá ver este partido también en el mismo canal. Muchas gracias, amigos cibernautas. A nombre de radiointernet.com.mx, Antonio Zapata les agradece la amabilidad de su compañía. Radiointernet.com.mx.